quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. So quiero que cojas esto. Son como Japón cuando atacó a Hawái. Pa'ta abajo sin pedirle permiso a tu mai. Te vi en Instagram y te tuve que dar un like. Baja mamá, baja mamá. Encienda los motores y alístate en la maleta. Yo sé lo que estás buscando, que yo te meta. Aquí no hay miedo, baby, lo dejamos en la gaveta. Brinquen teta, así que brinquen teta. Ese Sidewom, el que viene a matar. Al que le pidieron que no se retiraron. Tic tac, que tu tiempo va a acabar. El rey del dembo nadie me lo va a negar. Matando.